En Onda Cero, Cangas del Narcea en la Onda. Pero me quedo aquí. Trae dos vasos, siéntate. La vida no es un problema, solo una realidad. Pues hacemos caso, cogemos dos vasos, nos sentamos y vamos a brindar en los próximos minutos con nuestro siguiente invitado, Antonio Álvarez Álvarez. Antón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal estás? Bueno, pues aquí, como siempre, trabajando un poco. Trabajando en la viña, en la Galiana ahora mismo, ¿no? Sí, ahora mismo estamos en la viña, sí. Bueno, no hay que descansar a pesar de tener todavía calentito el urogallo de plata que ayer te entregaron en Gijón. Bueno, ya, de plata no, de bronce. ¿De bronce? De bronce, sí, ya, y ya bastante, yo tampoco pensaba con eso. Bueno, ¿cuándo conocías la decisión del Centro Asturiano de Madrid de hacerte entrega de este urogallo de bronce? Bueno, yo el Centro Asturiano, hombre, alguna vez estuve ahí que tuviera algo en Madrid y eso, pero ahora mismo me llamaron de allí, que yo no conocía a nadie, hombre, conozco a Andrés, que ya de aquí de la parte, yo no sé de qué pueblo es, de Naviejo. Sí. Y que ya lo conocía él, pero yo de esto, que me llamaron un día y me dijeron que nada más que me concedían eso y el orogallo tal de bronce y por popular de Cangas y tal. Uh-huh. Y el caso ya que nada, yo bueno, pero yo cómo me vais a dar yo que si yo no merezco eso ni tengo yo categoría para eso, ni no, ya que lo que digo yo, como un burro con corbata. ¿Cómo que no tienes categoría? Pues sí, hombre, personaje entonces, popular pues, asturiano yo, del 2009. Que yo que lo agradezco mucho, pero yo qué sé. Pues ayer fue la entrega, ¿no?, en Gijón. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal fue el acto? No, bueno, el acto muy bien. Ahí había mucha gente y éramos muchos a recibir el mismo premio, o sea, el orogallo de bronce, no siendo alguno que había más destacado, que eran de otra, como digo yo, de alta tensión. Sí. Y bien, ¿no? Y nada, muy bien, nada, recibimos una cosa normal, no tuve que hablar porque yo quiero más cavar la viña que hablar también. Y nada, pues para mí muy, muy contento con todo y muy agradecido de que tengo que dar las gracias al Centro Asturiano que no me dio tiempo a nada porque luego marchamos también pronto. Y pero que estoy muy agradecido de todo lo que me hicieron sin, yo qué sé, sin tener por qué. ¿No tuviste que hablar o no quisiste hablar? No, no, bueno, ahí nadie, no siendo los demás eso, los que éramos más o menos de la misma, de bajo tensión, no, no hablamos ninguno, no, porque había mucha gente también, echaba mucho tiempo. Y bueno, el urogallo de bronce es eso, un urogallo de bronce, ¿no? Sí, de bronce, sí. Eso es, ¿que va a estar expuesto en el Chicote o qué? Sí, en el Chicote, ya tengo un sitio ahí para poner ahí en la pared con una losa. Y a ver si si duramos mucho tiempo mirando para él. Sí, hombre, hombre. ¿Sí? Eso es lo más importante, eso es lo más importante. Sí, eso es. Estar mucho tiempo mirando para este, sí, para este urogallo. ¿Qué significa eso? Que Antón, el del Chicote, es nombrado personaje popular asturiano de este año 2009. El Centro Asturiano de Madrid así lo ha reconocido y ayer en el recinto ferial de Gijón le fue entregado este galardón. Y como digo, a pesar de que esté calentito ese urogallo ahí en el momento en casa y a partir de mañana pues en el Chicote, hay que seguir trabajando la viña. ¿Cómo se presenta esta cosecha? ¿Cómo se presenta este año, Antón? Nada, bueno, este año ya contamos con media cosecha o poco más, sí. ¿Entonces? Sí, bueno, que ya en primer lugar que nació poco y así muy desigual, y luego vino mancha también, y todo y en contra, pero bueno, hubo años peores todavía. Claro. Y yo pensamos de que no va más y ya podemos, si logramos esto, contentos todavía. O sea, dándose bien las cosas de aquí a mediados de octubre, media cosecha. Media cosecha o un poco más, yo pienso también, si no tienen algún contratiempo más. Claro. Pero todavía tiene que estar muchas noches fuera. Uh-huh. Bueno. Sí. Pues que se den bien las cosas, ¿eh? ¿Qué tiene que hacer ahora? ¿Sol sin parar o qué? Bueno, sol, hombre, la viña no quiere agua por ningún lado, empezando, el vino no quiere agua, empezando por la viña. Claro, claro. Porque ahora sol para adelante, sí. Bueno. Y hay más, ya vino esta agua el otro día, que no vino mal tampoco. Y ahora, pues, a ver, a esperar a ver lo que venga. Ahora hacía falta sol y que, porque el agua esto también lo adelantó mucho, sí. Ya, bueno, pues que haga sol entonces hasta la vendimia, hasta mediados de octubre. Y en este caso, pues con alegría en La Galiana, donde Antón Chicote tiene su fuerte, tiene su cuartel general. Antón, felicidades y muchas gracias. Vale, pues muchas gracias a ti. Un saludo. Hasta luego. Adiós.